conociendo la nueva constitución hoy. Pensando en el plebiscito para la nueva constitución, hay que desmentir noticias falsas como esta que afirma: a los pueblos indígenas se les otorga privilegios en cuanto al sistema judicial. La verdad es que las leyes del país se aplicarán a todas y todos, pero los pueblos indígenas tendrán el derecho a tomar decisiones dentro de sus territorios, a fin de proteger, mantener y fortalecer sus culturas, su espiritualidad, sus lenguas, sus sistemas de conocimiento y educación, sus tierras y territorios, su medicina, así como sus sistemas de producción. Contar con autoridades y sistemas de justicia propios significa que podrán acceder a procesos más dignos y respetuosos, de acuerdo a su cosmovisión y cultura, respetando los derechos humanos y sujetos a la jurisdicción de la Corte Suprema, artículos 65, 66 y 79, entre otros. Es importante recalcar que todos estos derechos han sido reconocidos por instrumentos y tratados internacionales firmados ya por Chile. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua, www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed.